Lo anunciábamos temprano, el contacto a esta hora en este bloque internacional de Mañanas de Radio con El Salvador. Hace tiempo que no conversábamos de la realidad de ese país, digo, hablar en directo con alguien desde allá. Allá son 3 horas menos, 9 menos 20, en el pulgarcito de Centroamérica, como le han llamado, y como siempre nos gusta recordar, la tierra de Farabundo Martí y de Roque Dalton. Y allá tenemos a Georgina Salinas, periodista, que ya ha estado en contacto en otras oportunidades con Radio Centenario. Buen día, Georgina. Buen día, Hernán. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Centenario. Un saludo también a ti y a Ángeles, que siempre están a la expectativa de lo que acontece en el pulgarcito del mundo, diría yo. Sí, cierto, cierto. Bueno, estás en San Salvador, ¿no? Estoy desde San Salvador, es correcto, Hernán. Bien. Estamos desde la capital del Salvador, ¿verdad? Con toda la disposición de compartir un poco de lo que acontece en nuestro país. Exacto. Nosotros muchas veces nos pasa con el corresponsal en México, con otras realidades, que nos toca hablar de cosas duras, de cosas difíciles, sabiendo que además que cada uno de nuestros países hermanos tienen cosas lindas, tienen luchas también que contar y que también nos tienen que nutrir en la construcción que hacemos de la visión de cada uno de nuestros países. Pero lo que ahora de alguna manera nos llevaba a buscar este contacto, Georgina, como te imaginás, tiene que ver con esto que ha circulado a nivel mundial, esta noticia de esta prisión que el presidente Nayib Bukele ha presentado, destinada para 40.000 presos, y donde ya mostró los primeros 2.000 integrantes de las famosas maras, ¿verdad?, que comenzaron a ser trasladados. Ver, profundizar un poco contigo, ¿cuál es la situación? ¿Qué significa esto que ha presentado Bukele? Gracias, Hernán, por la oportunidad de compartir pues otras perspectivas alrededor del tema, ya que hemos sabido que a nivel internacional, como toda la política pública en El Salvador, pues se está posicionando una matriz de opinión positiva, ¿verdad? En general, sin profundizar en los detalles que implican algunas medidas, como por ejemplo la habilitación del Centro de Confinamiento del Terrorismo, que se le ha llamado así, ¿verdad? Que es esta famosa cárcel que ha sido presentada como la cárcel más grande de América. Es una narrativa que se está repitiendo mucho en El Salvador y que se repite como si fuera motivo de orgullo, ¿no? Para nuestro país, el hecho de brillar por tener la cárcel más grande del continente. Eso en sí mismo es alarmante. Para tener un poco de contexto, yo siempre procedo a analizar los discursos y, bueno, los discursos no solo textuales, también hay discursos cinéticos detrás de todo esto. Hay que comenzar mencionando que, pues, esta noticia se anuncia en el contexto de una cadena nacional, ¿sí? Una cadena nacional donde no hubo presencia de la prensa. Sino que pues fue un evento en el que participan únicamente 4 funcionarios de gobierno visibles, ¿no? Sí. Es obvio que hay equipos ahí, pero visibles eran 4 funcionarios de gobierno y el presidente, que hacen un recorrido por la cárcel, que según mencionan es una cárcel que tiene 236 manzanas de terreno y un área de construcción de 7.400 metros cuadrados. Cuando se hace el recorrido, está presente el ministro de Defensa, el director general de centros penales, el ministro de Obras Públicas y el director de la Policía Nacional Civil. Entendiendo que cada uno, pues, con responsabilidades concretas, ¿verdad? En el caso del ministro de Obras Públicas, su carta de presentación es la arquitectura que hay tras la construcción de la cárcel, y el resto de funcionarios, pues, son los que están en el Gabinete de Seguridad Pública. Cuando inicia el recorrido, el presidente, el director de centros penales, Osiris Luna, inicia mencionando el texto o la frase "pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas", refiriéndose a el centro de confinamiento del terrorismo, como ha sido llamado. Con esto, pues, podemos decir que estamos en un contexto público en el que asumimos una guerra declarada entre el gobierno y, pues, los grupos vinculados a pandillas y maras en El Salvador, que ha sido manejado así, ¿no? Y que la población salvadoreña lo acepta de esa manera, poniéndonos en una situación maniqueísta donde hay buenos y malos, y donde los malos, pues, obviamente están en las estructuras de este tipo, porque las estructuras criminales no son solo pandillas, valga aclarar. Claro. Entonces, en este marco, pues, se acepta, hay mucha aceptación pública con la medida, sobre todo porque también se desarrolla en un contexto jurídico donde el régimen de excepción se ha postergado por 11 ocasiones, ¿verdad? La prórroga del régimen de excepción, tomando en cuenta que la naturaleza de esta medida es temporal y no puede durar más de un mes de acuerdo a la Constitución de la República. Y que a la vez se desarrolla dentro de lo que el gobierno ha llamado la quinta fase del Plan Control Territorial, que, por cierto, es un plan del que todavía no tenemos conocimiento, excepto por las medidas que se van implementando y que, a ojo de buen cubero, podríamos decir que está limitado al régimen de excepción y a un ejercicio de la fuerza, pues, descontrolado, ¿no? Es algo que ya analizábamos en el encuentro anterior. Sí, ese régimen de excepción, ¿qué implica, Georgina, para la población? Bueno, en principio podemos hablar de violaciones a derechos humanos, como el derecho a la libertad, y esto, pues, lo podemos ver aplicado en situaciones específicas. Por ejemplo, una detención arbitraria es algo que no se puede realizar de acuerdo a nuestra legislación, ya que hay procedimientos. Hay aspectos del debido proceso, como se dice en la jerga jurídica, ¿no?, para poder procesar a un imputado. En este caso, la detención no amerita tener una orden judicial, no amerita haber demostrado, ¿verdad?, que la persona efectivamente ha cometido un delito, y el hecho básico de ser procesado en un juicio, ¿no?, donde se pueda, pues, incluso defender quien se asume culpable o inocente de un acto delictivo. Entonces, pues, vemos la violación a la integridad personal y a la vida también al momento de la detención. Cristosal es una organización que está registrando los casos de denuncias de violaciones a derechos humanos, y que ha registrado denuncias de personas que han estado en condiciones de enfermedades crónicas, con problemas de salud mental, y reporta que hasta la fecha, bueno, hasta la fecha, estoy hablando de octubre, que es el dato que yo tengo, el último reporte de Cristosal, habían 80 personas fallecidas en manos del Estado salvadoreño en el marco de toda esta arbitrariedad, ¿verdad?, en que se desarrollan las capturas. Valga mencionar que también hay una criminalización de la protesta, del perdón, de la pobreza implícita, ya que pues se han visto capturas, digamos, violaciones a la morada, ¿no? Donde te llegan a la casa, y sin dar explicaciones de nada, han llegado a sacar personas, acusándoles de tener vínculos con las pandillas, cuando ni siquiera pues se puede demostrar. Incluso aquí hemos tenido denuncias de personas que han manifestado que su delito ha sido opinar en contra, ¿no?, de las políticas públicas. Entonces, en general, pues este panorama, Hernán y Ángeles, pues preocupa sobre todo a los defensores y defensoras de derechos humanos, que sin duda alguna pues podrían ser víctimas de este tipo de situaciones. Ya tenemos, por ejemplo, el caso de 5 privados de libertad que responden a una comunidad organizada de El Salvador, se llama Comunidad Santa Marta, una comunidad histórica que ha tenido sus procesos de autonomía, ¿verdad? Ha logrado desarrollar modelos educativos para sus habitantes, han logrado apoyar la educación de sus jóvenes, y sobre todo esta comunidad ha destacado por la lucha antiminería. De modo que lograron incluso una ley que prohíbe la explotación minera en El Salvador. 5 dirigentes de esta comunidad están hoy privados de libertad bajo el cargo de un delito de guerra. ¿Se imaginan? De guerra. Es decir, delitos que incluso ya han proscrito de acuerdo a los marcos jurídicos que asumimos, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Imagínense el panorama, ¿a dónde nos puede llevar este escenario, ¿no? Porque sí. Vimos una denuncia que hace una organización que se llama Socorro Jurídico Humanitario, que habla de 4 personas, 4 hombres que fueron detenidos así en estos procedimientos que vos decías, y que aparecieron muertos en una fosa común. Algunos que han estado presos mueren en la cárcel y la familia se entera muchos meses después. Muchas irregularidades como esas. Es correcto. Sí, o sea, todo esto se está saliendo de control realmente. A ver, la principal carta de presentación discursiva de este gobierno en este contexto es que los homicidios en El Salvador han llegado a 0 en los últimos 300 días, ¿verdad? Lo cual, desde esa perspectiva, se ha ganado la guerra contra las pandillas. Claro, ¿verdad? Él dice que es por eso. El presidente dice que es por esa política que él lleva. Es correcto. A ver, pero aquí hay mucha tela que cortar, porque la seguridad pública y la violencia no se puede medir únicamente con el indicador de los homicidios, ¿sí? Y lo menciono a partir de que tú mencionabas, Ángeles, el caso de desapariciones. Sí. Porque efectivamente las desapariciones en El Salvador han incrementado. No puedo dar el dato exacto, no lo tengo, pero sí las organizaciones que monitorean el tema de la seguridad pública han reportado un incremento en las desapariciones. Entonces, y eso que pues no hay información pública, toda la información pública está siendo reservada. De hecho, no sabemos cuánto costó esa cárcel, no conocemos el precio de esa cárcel. Claro. Y si preguntamos es información reservada. Entonces lo mismo ocurre con las cifras de los desaparecidos, que seguramente estamos frente a subregistros, ¿verdad? Porque sí se ha reportado un incremento en estas estadísticas. Ahora bien, hay otras variables para analizar la inseguridad y la violencia, y es también la violencia estructural que históricamente se ha debatido en El Salvador, ¿sí? Estábamos valorando, por ejemplo, de cómo se ha descuidado el presupuesto en salud, en educación, en vivienda digna, de cómo las brechas de la desigualdad en el acceso a la educación se siguen profundizando en las personas que se ubican en el quintil 1, en el quintil de menores ingresos, respecto a quienes concentran pues mayor riqueza. Esa brecha y ese contraste de clase pues se sigue profundizando en El Salvador, y pues consideramos que son los aspectos que realmente deberían ocupar a cualquier política pública de seguridad, incorporando un enfoque preventivo, ¿verdad?, de la seguridad pública, porque además de todas las violaciones de derechos humanos que encontramos, también vemos golpes a la economía de muchas familias que quedan pues en condición de vulnerabilidad a partir de la captura de su jefe o jefa de hogar, ¿verdad? Uh-huh. Hay niños y niñas que quedan por ahí expuestos a la sobrevivencia por sí mismos. En fin, hay una cadena de impactos sociales vinculados a esta política que nos alertan y que también pues nos generan la duda sobre pues un rebrote del problema de la inseguridad en el corto y mediano plazo, porque el problema sin duda alguna no está abordado desde sus raíces. Claro. Georgina, sabes que nos quedan pocos minutos, estamos llegando al mediodía acá en Uruguay, y sabes que con esto de internet, que la radio está a las 24 horas por internet, nos está escuchando un compañero nuestro que es sociólogo en Portugal, en Coimbra, Agustín, que está escuchando la radio y dice, te envía un saludo y pregunta sobre estas obras de esta cárcel gigantesca que mencionabas, si se hace a partir de licitaciones o tercerizaciones, porque se ha construido todo muy rápido, y que él dice que le tiene presente que algo similar pasó con un hospital para el COVID que se hizo por el 2020. Si nos podés comentar algo de esto. Bueno, Hernán, gracias por la pregunta y saludos al amigo sociólogo que nos acompaña. Pues sí, a ver, hay todo un contexto también institucional. Voy a ser breve. Sí. Hay que partir que la Asamblea Legislativa está conformada en su mayoría por pues representantes del partido de gobierno. Y esto ha permitido pues hacer muchas reformas jurídicas que ahora ya no exigen la licitación pública como mecanismo de adquisición de contratación, pues. Claro. Tanto en el caso del Hospital El Salvador como en el caso de este centro de confinamiento, pues ha sido a criterio discrecional de quienes dirigen esta política. La empresa a la que se le dio el servicio y todos los gastos implícitos y contrataciones implícitas han quedado a discrecionalidad de ellos, ¿verdad? Aquí ya no hay concurso público, ni siquiera hay rendición de cuentas ni informe presupuestario de lo que ha implicado la ejecución del proyecto. Eso también es relevante para el contexto. Bien, y en el final, en dos minutos, hay que decir además que esto, vos creo que lo mencionaste al pasar, todo esto pasa, por lo menos vemos que hay indicadores de una gran popularidad de Bukele a nivel de su población, se habla de más del 80%, e incluso a nivel regional, que recibe apoyo en países vecinos también con este tipo de políticas. Es correcto. Pues en definitiva, sí está generando mucha aceptación, ¿verdad? Yo creo que aquí ya es como otro campo de análisis, el tema de la opinión pública que ya viene a la discusión, que la opinión pública, sin duda alguna, se conforma a partir de la experiencia personal, pero también a partir de percepciones en torno a matrices creadas, ¿no? Aquí, si algo hay que reconocerle al gobierno es su exitosa estrategia de publicidad y de comunicación. De manera que las personas han identificado esta acción, esta estrategia, como exitosa, ¿verdad? Aquí se menciona, por ejemplo, algunas colonias que antes eran impenetrables, se dice, ¿no? Impenetrables porque estaban controladas por pandillas y que ahora ya las personas pueden entrar y salir sin ningún problema porque ahí ya está resuelto. Entonces, hay mucha tela que cortar, insisto en el tema. No se sabe hasta qué punto esta relativa victoria es sostenible, es sólida. No sabemos qué niveles de desplazamiento forzado también hay en torno a estas comunidades, porque no hay evidencia, no se ha demostrado que efectivamente el 100% de las personas capturadas responden a las estructuras criminales. Hay mucha juventud que por el hecho de ser pobre está pues viviendo la cárcel. Hasta hoy se contabilizan 62 mil, creo que un poco más, de detenidos en el marco del régimen de excepción. Y realmente sorprende escuchar reacciones internacionales que están poniendo como modelo esta experiencia. Bien. Sorprende y preocupa, ¿no? Pero sí, bueno. Bueno, Georgina, con los tiempos de la radio nos quedamos con ganas de Ah, analizar sí, muchas con cosas, qué mucho papel ha más. jugado la política en todo esto que ha pasado con, bueno, lo que conocíamos históricamente como izquierda ahí, nos imaginamos que todo eso incide, el farabundo Martí, de donde proviene Bukele, que fue militante del farabundo y candidato en su momento a niveles municipales y con cargos. Pero te comprometemos al aire para próximamente seguir analizando algo que tiene, como vos decías, vos nos confirmabas, proyecciones internacionales también. Te agradecemos mucho este tiempo, Georgina, cuenta de seguir conversando pronto. Claro, Hernán, con mucho gusto. Yo siempre estoy a disposición, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes pues estas miradas de nuestra realidad. Les envío un abrazo enorme, saludos a Ángeles y bueno, seguimos pues a la expectativa de compartir. Un abrazo, Georgina, y sí, quedamos con ganas de ese análisis que empezabas a hacer sobre la opinión pública y el apoyo de la población, porque creo que le sirve no solo al Salvador, nos va a servir a todos. Abrazo, hasta pronto. Claro, porque Latinoamérica Sí. está frente al populismo, ¿no? Sí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un abrazo. Hasta pronto. Abrazo.